La escóbula de la brújula. Buenas noches, amigos escobuleros. Bienvenidos una semana más al programa. Esta noche os proponemos un viaje espectacular. Sobrevolar el mítico Nilo, la columna vertebral, el eje central del gran imperio egipcio. Viajaremos por sus 6.756 kilómetros de historia. Iremos a las legendarias fuentes del Nilo Blanco, más allá del lago Victoria, en la actual Ruanda. Atravesaremos Tanzania, Uganda, Sudán del Sur y Sudán. Y también sobrevolaremos el lago Tana, en Etiopía, origen del Nilo Azul. Exploraremos el arte que apareció en sus valles, con sus textos sagrados y sus obras de ingeniería. Y hasta buscaremos, entre el árido desierto que escapaba a las esperadas inundaciones anuales, un ejército perdido 2.500 años atrás. Pero antes de empezar, recibir, como siempre, un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo la escóbula de la brújula. En la parte técnica, Alberto Bernabéu. En las locuciones, nuestra voz femenina, Belén Marcos. Y frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba, Miguel Zorita y, por supuesto, un servidor, quien nos habla, David Sentinella. Hoy, además, desde este humilde programa de radio, queremos brindar un saludo y homenajear a todos los programas nacionales y locales de radio y televisión que han apostado por la divulgación de la cultura y el misterio. No sabemos si otros harían lo mismo, pero nosotros somos deudores de los que nos han precedido y por eso queremos agradecer a los compañeros de programas radiofónicos ya míticos como Espacio en Blanco, Milenio 3 o La Rosa de los Vientos por todo lo que nos han aportado y que, lejos de competir, cada uno tiene su sitio en las ondas. A nosotros nos gusta potenciar lo que nos une y no lo que nos separa, siempre bajo la premisa de la ilusión, la amistad y el compañerismo. Una vez más os recordamos nuestra web, laescobula.com. En ella ya sabéis que no solo podréis escuchar la emisión del programa en directo, sino también descargaros programas anteriores y ver los contenidos extra que vamos añadiendo semanalmente sobre los diferentes temas que hablamos en cada programa. Además, también nos podéis encontrar en Facebook, La Escóbula Oficial o La Escóbula de la Brújula, como queráis. Y para los tuiteros, nuestro perfil, nuestro hashtag es @LaEscóbula13. Ah, y se me olvidaba. Recordaros que hemos preparado nuestro primer viaje, no virtual en este caso, para conocer de cerca un lugar único, magnífico, impresionante, histórico y poderoso, como es el enclave del Escorial. El día elegido es el sábado 11 de mayo. Será una ruta de un día para apreciar lo más bello, curioso y misterioso de este enclave, situado a tan solo 50 kilómetros de Madrid y considerado uno de los más importantes y emblemáticos de toda la península. En este día visitaremos el monasterio, tanto por dentro como por fuera. Iremos a la mal llamada silla de Felipe II, por cierto, con unas vistas magníficas del monasterio, de la Bola de Oro y del Monte Abantos. Recorreremos algunos parajes de la herrería, incluida su ermita a la Virgen de Gracia, y también veremos Prado Nuevo, lugar de las famosas apariciones marianas. Y todo bajo la filosofía escobulera, buen rollo y ganas de aprender. Así que ya sabéis, si os queréis unir al equipo de la Escóbula de la Brújula en este viaje, encontraréis toda la información en la página de Anima Mundi a través del enlace que hay en laescobula.com. Y ahora, dicho todo esto, ahora sí, cogemos nuestra brújula, nuestra cantimplora, y nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para dirigirnos a la columna vertebral de la Tierra de los Faraones, el río más mágico de cuantos surcan la Tierra. ¿Nos acompañáis? Pues comenzamos. El Nilo es uno de los ríos más grandes del mundo y quizás el más importante en lo referido al nacimiento de civilizaciones. Su cauce transcurre a lo largo de 7 naciones, llegando a recorrer más de 6.700 kilómetros hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. También es un río por el que han pasado y convivido, aunque no siempre de manera pacífica, las grandes religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Todas ellas también han dejado su sello a lo largo del fastuoso río. Vamos a ver con nuestros compañeros alguna de estas historias. La leyenda dice que el faraón era el responsable de la inundación del Nilo, y a cambio del agua y las cosechas, los campesinos debían cultivar el suelo fértil, enviando después una parte de sus recursos al propio faraón, que se encargaba de usarlo en el bien de la sociedad. El Nilo era también una fuente espiritual, ya que crearon un dios dedicado al bienestar de la inundación anual, el dios Api, que controlaba junto al faraón la crecida. Además, se consideró al río como una calzada de la vida hasta la muerte. El cofre del tesoro. Empezamos dando paso a las secciones como ya viene siendo habitual en la escóbula de la brújula, abriendo ese cofre del tesoro que siempre nos trae nuestro compañero Miguel Zorita. Hola, Miguel. Hola, buenas noches, David, ¿qué tal? Muy bien. Oye, por cierto, viniendo de Egipto y de toda la zona del Nilo, pues cuanto menos, ¿cuántos detalles, cuántos souvenirs te han traído amigos de esa zona? Sí, pues unos cuantos, pero quizás el que traigamos hoy nosotros a nuestra querida audiencia es uno muy, muy singular. Mira, fíjate que le he traído desde madera, suena bien. Y bueno, además de esta peculiaridad, tiene otras muchas porque es nada menos que un habitante del Nilo, del famoso río de Egipto. Y digo que es un habitante porque es un cocodrilo. Sí, evidentemente madera, porque si no, ni tú y yo estaríamos aquí. Pareceríamos Carl Lewis con los 100 metros, vamos, ya te digo. No, y es que además el cocodrilo en sí mismo es un animal muy representativo del río Nilo, porque a lo largo de toda la historia se ha recurrido a él como símbolo para representar el río. De hecho, bueno, solo tenemos que referirnos a tetradracmas, por ejemplo, estas monedas del emperador Adriano, por ejemplo, o de Godiano III, en los que ya aparece ese símbolo, por ejemplo, en la Piazza Navona, en Roma, donde aparece esa fuente de los cuatro ríos que talló Bernini, aparece la fuente o el río que representa a Egipto con ese cocodrilo. Es decir, que es, como bien digo, todo un símbolo de Egipto. Y bueno, no hace falta irse tan lejos, a Roma o a países así un poco más lejanos, sino que la misma ciudad de Sevilla es de donde hemos traído esta curiosa reliquia de ese cocodrilo de madera, porque es un cocodrilo que precisamente venía del Nilo. Vaya, ahora mismo tendremos a todos nuestros oyentes sevillanos dirigiéndose a ver si lo has mangado realmente o no. No, hombre, no. Lo decimos un poco a nivel humorístico porque en realidad es todo un símbolo dentro de la catedral. Es una de esas piezas curiosas que no tiene ninguna otra de las catedrales europeas y posiblemente españolas tampoco. Y nos hace un poco de referencia a una historia que sucedió en plena Edad Media, porque tenemos que recordar que ese cocodrilo que se conserva actualmente en el Patio de los Naranjos, justo debajo de la Giralda, es de madera, y es de madera porque hasta el siglo XVI se conservaba el original, que sí que era un cocodrilo disecado con unos medios muy rudimentarios, y que precisamente por eso y por estar prácticamente a la intemperie y demás, pues se fue deteriorando, y en el siglo XVI se sustituye por una escultura pues muy realista en ese sentido y que es la que hemos traído hoy a colación. Sí, que es una réplica en realidad. Exactamente, de madera, ¿no? Claro. Pero quizás lo interesante de ese cocodrilo original es toda la historia que le precede. Cómo ese cocodrilo acaba en plena Edad Media, porque recordemos que el cocodrilo original es de tiempos de Alfonso X el Sabio, cómo acaba en plena Edad Media en la ciudad de Sevilla, traído desde el Nilo. Y es que tiene una historia muy curiosa detrás. Tenemos que concretarnos en el año 1260, precisamente cuando el rey Sabio de Castilla lleva a la práctica una historia un tanto rocambolesca dentro de la historia militar, que es el fecho de Allende. El fecho de Allende es una especie de alocada cruzada que hace Alfonso X el Sabio en un arrebato de positividad y de entusiasmo en plena Reconquista, en la cual él, después de que su padre hubiese conquistado la ciudad de Sevilla, se propone que, ¿por qué no?, avanzar dentro de la Reconquista hasta el norte de África. Bueno, esto que, como todo rey medieval en la zona europea, sabía que era bastante locura, no es tanto así para los reyes norteafricanos, que empiezan a ver aquello como una amenaza bastante, bastante plausible, ¿no? ¿Y qué sucede con aquello? Pues que precisamente esos reyes norteafricanos empiezan, y entre ellos el propio sultán de Egipto, empiezan a ver que las relaciones con Alfonso X el Sabio conviene que sean buenas antes de que lleve a cabo esa cruzada que planea sobre el norte de África, ¿no? En conclusión, ¿qué sucede en la zona de Egipto que nos ocupamos hoy? Pues que nada menos que al sultán se le ocurre casar a su hijo con la princesa en aquel entonces, Berenguela, que era la hija de Alfonso X el Sabio, para apaciguar esas relaciones políticas. Claro, que era lo que siempre se solía hacer en aquella época, ¿no? Bueno, claro. Incluso casi hasta hoy en día, ¿no? ¿Qué no. sucede? Que claro, aquello se hace con muy buenas intenciones, por lo menos por parte del sultán de Egipto, pero se toma francamente mal en Castilla, porque lo que están motivando es que la princesa de Castilla pase a pertenecer al harén del sultán de Egipto. Claro, eso era poco menos que una ofensa para Alfonso X el Sabio. Entonces, lo que sí que es cierto es que pese a que no habían contado con ese detalle fundamental para la embajada se lleva a cabo y vienen hasta Castilla, pues, toda la corte del hijo del sultán de Egipto para ligarse, como diríamos hoy día, a la hija del rey. Y es muy curioso porque dentro de toda esa comitiva, aunque también se planeó que hubiese podido ser una embajada en la cual se trajese a un astrólogo de Egipto, se barajaban esas dos hipótesis, o que fuese bien el hijo del sultán con esas intenciones amatorias, o que fuese un astrónomo para también contentar al rey de Castilla, ya que era muy aficionado a la astronomía. Lo cierto es que en esa comitiva aparecen varios regalos que se le ofrecen al rey de Castilla. Las crónicas de aquel entonces cuentan que entre los diversos objetos que se le trajo un elefante amaestrado, ese cocodrilo y un animal que en Castilla llama mucho la atención, que dicen que es una asna muy hermosa, rayada de una banda blanca y otra aprieta. Es decir, que trajeron una cebra. Una claro, cebra, claro. Algo que en Castilla pues no se había visto jamás. Como diría, ¿no? Una asna con pijama. Claro. Aquello que llamó mucho la atención, sobre todo también el cocodrilo, que en aquel entonces pues se tomaría por poco menos que un dragón, pasó a pertenecer al rey de Castilla. Al final, los planes de boda no llegaron a cabo en absoluto, claro. De hecho, luego es muy curioso porque a la princesa Berenguela le intentan casar con el príncipe de Francia, que es luego el que se convierte en San Luis, rey de Francia. Al final no acaba tampoco aquello de fructificar y al final la muchacha termina en las huelgas de Burgos Y por derroteros de la vida está enterrado curiosamente en una iglesia que poca gente lo sabe, en el pleno centro de Madrid, en la iglesia de San Antonio de los Portugueses, que actualmente se conservan allí todavía los restos de la infanta. Pero lo interesante también, volviendo al tema del cocodrilo, es que aquellos regalos, aquellos animales que pasan a ser los habitantes más singulares de Sevilla, permanece un tiempo allí hasta que mueren. Bueno, cuando mueren, de la famosa cebra no se vuelve a saber nada, pero sí se sabe del elefante y del cocodrilo. Porque el elefante se conserva un colmillo que está colgado junto a los restos que quedan del cocodrilo, y el cocodrilo también, una vez que muere, se rellena de paja y se cuelga en la Catedral de Sevilla como una cosa realmente exótica. Y es que no tenemos que olvidar que muchas veces nuestros propios centros religiosos, las catedrales, las iglesias y demás, se convertían en el epicentro de las rarezas y las cosas extrañas que se traían de otros países, como en este caso el río Nilo, claro. No, desde luego. Hombre, la verdad es que podían haber traído otro tipo de regalos, igual de esa manera la princesa pues le habría hecho más gracia, o cuanto menos también al rey sabio, ¿no? Pero bueno, es curioso que antaño hubiese cabido esa posibilidad de que hubiésemos estado emparentados el reino español, ¿sí? ¿Te imaginas? El reino castellano y el reino egipcio. Nos podríamos, a lo mejor estaríamos hablando, por ejemplo, en castellano cada vez que fuésemos a Egipto. Sería una cosa curiosa. O estaríamos escribiendo de otra manera, cultura, sí. Bueno, lo que no cabe duda es que es uno de los primeros souvenirs que se conservan de Egipto en España. Vale, aceptamos cocodrilo como souvenir habitual. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Los antiguos egipcios creían que el Nilo nacía en el mundo subterráneo. La inundación era considerada un don divino y cada año esperaban con gran expectación que ésta se produjera, pues de ella dependían la cantidad y calidad de las cosechas. Para medir el grado alcanzado por las aguas, se colocaron nilómetros, un sistema de medición de la crecida de las aguas. Hoy en día, todavía son visibles los ubicados en la isla de Elefantina, en Asuán, en Comombo y en la isla de Roda, en el Cairo. Los canales de la innovación. Y continuamos con el programa, con nuestra sección de Ciencias, Tecnologías e Ideas de Vanguardia, con Carlos Canales y Jesús Callejo. Buenas noches a ambos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy, Carlos, vamos a hablar de esas ciudades en el aire o de un gel que pesa menos que las nubes, casi casi. Sí, vamos a hablar de cómo se podría fabricar y construir una ciudad en el aire y dos de los varios proyectos que existen en el mundo de edificios que pueden desplazarse por el viento, una cosa fantástica y que permitiría la construcción de verdaderas urbanizaciones y pequeñas ciudades que flotarían en el cielo y en el aire y que no estarían, por lo tanto, sujetas a las limitaciones de nuestro mundo terrenal. Y no estamos hablando de ciencia ficción a priori. Esto es absolutamente real y incluso en alguno de los casos no es publicidad, pero es que muchos de los oyentes van a oír o escuchar un nombre que les sonará fácilmente. Así que no, estamos hablando de proyectos empresariales modernos, actuales, completamente definidos en alguno de los casos, que no se ponen en marcha única y exclusivamente por razones de tipo, una mezcla de razones de tipo económico y político. Pero antes de entrar en estos proyectos revolucionarios de innovación, de ahí lo de la sección, sí es bueno que hagamos referencia a esos otros viejos proyectos de los que sí se hizo eco la ciencia ficción. Porque cuando hablamos de ciudades volantes, hombre, habría como dos aspectos muy claros, ¿no? Son ciudades volantes o bien dentro de nuestra atmósfera terrestre o bien en el espacio, ¿no? En fin, de las dos cosas vamos a hablar a pesar de que la ciencia ficción se está refiriendo más al espacio exterior. Y cuando hablamos de esos antecedentes, es decir, fíjate que muchas de estas ideas siempre son concebidas en esa literatura, a veces del siglo XIX, y luego son puestas en realidad cuando nadie podía imaginar que esto fuera posible, son puestas en realidad ahora ya, en el siglo XXI. Claro que de hecho eran, aparte de ciencia ficción, el nombre más correcto sería novelas de anticipación. Sí, es muy correcto. En su momento sí, claro, las novelas de anticipación, antes de que el término ciencia ficción se pusiera de moda, pero eso ya es un término que ocurre en el siglo XX, pero novelas de anticipación

Bien, solamente decir para terminar que según estábamos hablando del libro de los muertos hemos tenido detrás, digamos, el resto que nos queda de la música del antiguo Egipto, que es la música copta, interpretada magistralmente por Ana Creusa. Y además, decir algo, hay otro libro de los muertos, que es el libro de los muertos tibetano. O el bardo todol, que realmente este no es tan antiguo y aunque se parece en el contenido, pero este no tiene ilustraciones ni nada parecido. Y solamente se le puso ese nombre para hacerle equiparable al libro de los muertos egipcio y venderlos los dos en el mismo paquete, pero realmente uno no tiene nada que ver con el otro. No, el bardo todol... Es otra cosa, algún día ya hablaremos aquí en la escóbula sobre el tema, porque lo que conlleva, cuando hablemos de ese viaje al más allá y de esa reencarnación, ahí hablaremos del bardo todol, que es sumamente interesante. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias a ti, David. Gracias, David. El delta del Nilo tiene la forma de una V, en cuyo vértice los egipcios fundaron Menfis, la primera capital de Egipto, actualmente el Cairo. En este punto el río se divide en varios brazos, siendo los más importantes el de Rosetta, que cierra el delta del lado occidental, y el de Damietta en el delta oriental. Comienza el Filandón. Y llegó la hora de nuestra tertulia en el Filandón. Y hoy vamos a hablar de esas, entre otras cosas, pero hoy nos vamos a centrar en esas fuentes del Nilo, porque durante milenios, tanto los egipcios, los griegos, los romanos, y luego pues misioneros europeos de los siglos XVII y XVIII, pues se preguntaron dónde estaban esas fuentes, dónde nacía el río Nilo, ¿no? A partir de ahí, yo creo que cabría hablar, Jesús, de dos descubrimientos diferentes o de dos vías diferentes. Por una parte, el Nilo Azul y por otra, el Nilo Blanco, ¿no? Sí, así es. Fíjate que el Nilo es uno de esos ríos de la vida, ¿no? De hecho, Heródoto lo sintetizó muy bien en seis palabras cuando habló que Egipto es el don del Nilo. Para Egipto era fundamental, pero no solo para Egipto, sino para muchos países. Son 10 países por los que transcurre el Nilo. El más reciente es Sudán del Sur, del año 2011, que se independizó. O sea, que estamos hablando de 10 países, a pesar de que casi siempre toda la atención del Nilo lo suscita Egipto, con todos los misterios que hay alrededor. Y claro, y encontrar esas fuentes del Nilo fue una de esas tareas ímprobas, aventureras, llenas de codicia, de mosquitos, de sudor, de sangre, de ego, de rivalidad. Y fue en el siglo XIX cuando se propusieron, cuando ese desconocido continente africano querían que fuera cada vez más descubierto, y siempre había que buscar acicates, ¿eh? Había que buscar elementos para satisfacer esa codicia, porque siempre se pensaba que allí donde nace un río también puede haber tesoros, donde puede haber algún tipo de emolumento que justifique toda esa hazaña, que además eran hazañas costosas. Y ahí están los ingleses, como no, casi siempre, pues intentando buscar esas fuentes del Nilo. Pero tú me bien lo has dicho, estamos hablando de dos fuentes distintas. Claro, ahí... En el siglo XIX, sobre todo, estaríamos hablando del Nilo Blanco, ¿no? Del Nilo Blanco, exactamente. Del que recorre esos, bueno, que se va más al sur del continente africano, y posiblemente el recorrido más largo. El más largo, no el más caudaloso. El azul es mucho más corto, nace en Etiopía, y luego diremos exactamente dónde, y donde además hay que reivindicar la figura de un español injustamente olvidado, pero la del Nilo Blanco es donde surgen las epopeyas de... Las peleas. Speke y Barton. Las puñaladas. Las puñaladas traperas y toda esa efervescencia que había en el siglo XIX para ser el primero en llegar a algo. Y eso que fíjate que sospechaban que eran los segundos. Porque lo más bonito para mi gusto, bueno, por cierto, Las montañas de la luna es un libro que yo recomiendo a todo el mundo, porque es una pasada absoluta. Pero es verdad que la rivalidad imperial entre ingleses dentro de la rivalidad imperial del siglo XIX no dejaba de basarse en algo tan hermoso y bonito como la posibilidad legendaria de que los romanos conocieran, digo los romanos por poner un ejemplo de alguien de quien somos herederos culturalmente, dónde nacían o dónde sospechaban que nacía el Nilo Azul. Hay que tener en cuenta que Ptolomeo, en la gran obra geográfica que hace en el siglo II, ya cita claramente unos lagos en el norte de África, en el centro de África, perdón, en torno a lo que él llama las montañas de la luna. Esto tenía una cuestión lógica. Por un lado, se dudaba de si era un conocimiento basado pura y simplemente en un racionamiento pseudocientífico, semicientífico. Es decir, si hay tal cantidad de agua, tiene que venir de algún lugar donde haya nieve o un lugar alto. Pero ¿dónde hay nieve en el trópico, en una zona tan cálida, ecuatorial? ¿Dónde puede haber ahí algo que tenga la nieve suficiente como para poder alimentar un río como ese y sostener grandes lagos? Bueno, eso era la obsesión que preocupaba a los exploradores europeos en el siglo XIX, que, aunque parecía increíble, porque la distancia realmente, el Kilimanjaro a la costa, no es tan alta, y la de los lagos Victoria, tampoco es tan enorme hasta la costa de Tanzania o de Kenia. Es decir, bueno, ¿por qué no eran capaces de encontrar algo así, tan evidente, tan claro? Bueno, pues muchos científicos de la época no creían la posibilidad de que hubiera nieves perpetuas en África, en el África ecuatorial. Decían que era algo absurdo, impensable, y que no tenía ninguna lógica, y que por lo tanto tiene que ser otra la causa. Bueno, toda la parte de la búsqueda de la racionalidad lógica de por qué tenía que haber grandes montañas y lagos en el África ecuatorial que suministraran el caudal que absorben no solo el Nilo, sino ríos de ese tamaño, esa envergadura, me parece unas cosas más fascinantes de las aventuras humanas modernas. Sí, antes, perdón un momento, Carlos ha mencionado un maravilloso libro, Las montañas de la luna, que decir que, bueno, que no hemos... Mucha gente ya lo sabrá, pero por si acaso, para los que no lo tengan, que vayan volando a comprar el libro, que es de Richard Burton, o mejor dicho, Richard Francis Burton. No el actor. No el actor, evidentemente. Bueno, era todo un tipo interesante, Richard Burton. Luego cuento un chiste de él. Yo creo que ahora, que luego se te olvida. No, me acuerdo. Sí, Maíz se cuesta. Yo os voy a hablar de otro libro muy interesante que hace referencia también a lo que estamos hablando, que es el famoso Misterios de la Antigüedad o algo así de Heródoto, donde también hace referencia a de dónde venía tanta agua. Porque ya en la época de Heródoto esa pregunta estaba en el ambiente. Sí. Claro, y es que además el aliciente especial que tiene el Nilo en comparación con otros ríos es que crece. Entonces, esa crecida mensual, digamos, a lo largo del año, que tenía este caudaloso río, también potenciaba esas elucubraciones y esas imaginaciones. De hecho, hay que recordar, por ejemplo, ya como en la antigüedad suscitó esas imaginaciones el hecho de la búsqueda de Alejandro Magno cuando llega al Indo, que confunde el Indo o lo intenta relacionar, ya que encuentra determinado tipo de cocodrilos, con el Nilo, trazando lógicamente un recorrido totalmente inaudito de lo que podía ser el Nilo, trasladándolo hasta el continente asiático. Pero era lógico pensar en aquel entonces eso, porque todavía era muy desconocido el Nilo, y de hecho es muy curioso porque se sospecha, de hecho es el argumento que se ha utilizado hace no muchos años en una novela muy interesante, que en el año 60 aproximadamente Nerón mandó una expedición de romanos que fueron a buscar el Nilo. La mandó de verdad, o sea, no es que fuera un rumor. No, claro. Él no fue un farol. Nerón manda dos grandes expediciones hacia el sur, en la zona afroasiática, porque lo hace a un lado y otro del estrecho de Bab el Mandeb. Una al norte, que fue costeando la costa de lo que es Arabia, buscando el origen de la vieja civilización perdida en el reino de la reina Saba, lo que sería el Yemen, que es una civilización a la que, por cierto, Jesús y yo participamos dentro del libro Enigma, le dedicamos un capitulito a las legiones perdidas en Arabia, y otra más que, remontando el Nilo, porque hasta la quinta catarata se da sin problemas, los romanos habían atacado unas generaciones antes, habían atacado los reinos de nubios de lo que es el Sudán del sur y del centro, pero la obsesión suya era llegar hasta las altiplanicies de Etiopía, que eran bien conocidas, o sea, lo que luego fue el reino de Aksum, intentar penetrar más hacia el norte, ahí buscarían las fuentes del Nilo Azul, e intentar alcanzar los legendarios lagos que supuestamente habían en el África ecuatorial, que se sospecha que en la época de Nerón eran ya relativamente bien conocidos, bien por comerciantes o bien incluso espías militares piratas romanos que se habían adentrado hacia el interior en la búsqueda de lo que ellos consideraban que tenía que ser un reino o un lugar mágico realmente interesante. La expedición de los romanos hacia el interior de lo que hoy es Sudán del Sur y Etiopía, a mí me hace una historia absolutamente fascinante. Es más, os voy a contar que unos cuantos biólogos marinos con los que tuve yo una reunión hace un tiempo en un lugar de la provincia de Jaén, comentaban la segura posibilidad de que los fenicios hubieran llegado hasta la costa oriental de África y hubieran llegado incluso a ver estos lagos. De alguna manera, lo que pasa es que no lo dejaron escrito, pero dado sus costumbres de meterse en todos los tiberios, seguramente que... No sería nada raro. Bueno, es posible que los fenicios dieran la vuelta a África. Hay un comentario al respecto, de la historia romana, es decir, de que un navegante fenicio dé la vuelta, pero curiosamente al revés de cómo lo hizo Vasco de Gama, es decir, empezando por el Mar Negro... Hay dos, la de Hanón de Cartago, que llega hasta el Golfo de Guinea, y luego la de los fenicios, que teóricamente le hicieron partiendo del Mar Rojo y volviendo luego por la costa occidental de África, es decir, por el norte de Marruecos y Argelia. Hanón, además, que tiene una historia muy curiosa cuando encuentran a la tribu de los gorilaes. Sí, hombres peludos ahí, raros. Sí, que bueno, dicen que no consiguen comunicarse con ellos y que los consiguen cautivar, vamos, a por lo menos a unas cuantas hembras y se les terminan muriendo, y da pie luego a la historia de los gorilas, claro. De tribus extrañas en la zona y tal, no olvidemos el caso de los Belermas, que es un caso muy curioso, que son unos personajes que teóricamente no tienen cabeza. La tienen en el pecho y se representaron así. Claro, siempre huelen a sobaco. El personaje sin cabeza ya conocemos unos. La verdad es que cuando los romanos llegan al cenit de su imperio, el conocimiento que tenían de las zonas bajas del Nilo, de las zonas de nacimiento del Nilo, era bastante aproximado a lo que probablemente fue la realidad. Ellos conocían muy bien también la costa de Malindi, la costa de lo que es Kenia y también Somalia, el antiguo viejo país de Punt de los egipcios. Entonces realmente es cierto que es muy probable que al menos el alto nivel de control del imperio romano tuviera bastante, bastante correcta de cómo era la realidad en la zona ecuatorial, tanto en la zona del Nilo como más al oeste, es decir, porque realmente, probablemente en la época de Nerón, el desierto de Sahara lo habían cruzado de parte a parte, ya había alcanzado casi con seguridad la curva del Níger. Lo interesante es que Ptolomeo pone, por ejemplo, el Níger al revés, es decir, el curso no lo hace correcto. Sin embargo, el Nilo es bastante aproximado, incluso la posición de los lagos, de los grandes lagos ecuatoriales, es muy correcta. O sea, realmente demuestra o parece indicar que tenían un conocimiento muy bueno de la zona. Hombre, una anomalía que tiene el Nilo, como bien sabes, es que fluye de sur a norte, con eso ya le hace bastante peculiar, además de otro tipo de cosas, ¿no?, que ahora comentaremos. Hombre, siempre es el viejo debate, ¿no?, de quién fue el primero que lo descubrió. Posiblemente es como cuando se habla de América, casi seguro que las fuentes del Nilo fueran descubiertas anteriormente al siglo XIX, cuando hablamos del Nilo Blanco o del Nilo Azul, que es más antiguo su descubrimiento en el siglo XVII. Pero si alguien lo descubrió anteriormente, y siempre hay algún fenicio, algún romano, algún chino por medio, desde luego no lo dejó escrito, o no dejó esa cartografía imposible que hemos relatado más de una vez para demostrar fehacientemente que estuvieron allí. Que estuvieron, que volvieron y que lo contaron, ¿no? Que esa es la clave. Pero, claro, cuando se habla de las fuentes del Nilo, es cierto, o sea, las del Nilo Azul eran mucho más conocidas y con mayor anterioridad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de Etiopía, estamos hablando de una zona bastante visitada, incluso por los templarios, en fin, todas las construcciones de la Libela, pues tienen mucho que ver, posiblemente, que tienen esa forma de cruz, pues tiene mucho que ver con caballeros templarios que posiblemente llegaran hasta allá, y no hablemos, pues, de toda la especulación sobre el Arca de la Alianza que pueda estar en esta iglesia de Santa María de Asul. Y hasta ahí podríamos hablar del reino de Preste Juan. Exactamente. Cutia, por cierto, yo creo que le deberíamos dedicar un programa dentro de esos reinos imaginarios, pero exclusivamente al Preste Juan, no tanto porque sabemos ahora que no existió el Preste Juan, pero sí sabemos que eso originó muchas búsquedas, muchas expediciones, y que a raíz de eso, es lo mismo que cuando se iba buscando el Dorado, pues sirvió para determinados descubrimientos geográficos. Siempre, ya te digo, esa motivación, esa zanahoria que debe tener alguien para ir más allá, ¿no? Siempre un poco más allá. Claro, en el caso del Nilo Azul, y aquí sí que hay que reivindicar, pues, a un español, ya digo, injustamente olvidado, ya fueron descubiertas estas fuentes cerca del lago Tana, pues ni más ni menos que en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, oficialmente en 1618, por Pedro Páez. Pedro Páez, un jesuita, de, además, nació en un pueblo madrileño de Olmeda de las Fuentes. Por cierto, antes se llamaba Olmeda de las Cebollas, pero bueno, se ve que prefirieron cambiarle por Olmeda de las Fuentes, que es menos oloroso. Además, ahora hay una polémica ahí también, porque por lo visto fue bautizado en Yebes, que es un pueblo que está, que pertenece hoy en día a Guadalajara. Entonces ahí se están pugnando el tema de si era... ¿Quién se lo lleva, no? De momento parece que sería madrileño, de momento, ¿no? Pero bueno, sí hay que reivindicarlo porque... Bueno, en la época de Pedro Páez Jaramillo, la división administrativa de la zona no era exactamente igual como la conocemos hoy, ¿eh? No, no, está claro, pero sí que consta, un investigador de ahí, de Guadalajara, sí que consta que encontró lo que podría ser esa partida de nacimiento de Pedro Páez. Lo que sucede es que también Pedro Páez es un nombre bastante común, y también es cierto que en Olmeda de las Fuentes desaparecieron los libros bautismales de la Iglesia en la Guerra Civil. Uh-huh. Por lo tanto, es lógico que no aparezca la partida de bautismo en Olmeda de las Fuentes. También es muy curioso porque cuando historiadores se pusieron a buscar el origen de Pedro Páez, claro, ellos buscaban, pues investigadores, por ejemplo, ingleses o estadounidenses, que buscaban Olmeda de la Cebolla, que era como se llamaba en aquel entonces. No lo encontraban. En los mapas, claro, era un pueblo que había desaparecido, claro, y entonces era difícil seguir en la pista. Que había desaparecido junto a otros, porque justo al lado desapareció también el de Balmores. Bueno, pero Balmores desapareció físicamente, quiere claro. decir, Olmeda de la Cebolla desapareció administrativamente, nada más. De todas maneras, es muy posible que muy buena documentación estuviera en el convento de San Francisco de Mondéjar, que desapareció con la desamortización de Mendizábal y no se sabe exactamente dónde fueron sus archivos. Bueno, sí, Jesús, es que te hemos cortado está bien. El descubrimiento que... y la con James Bruce, me imagino. Claro, bueno, siempre hay un inglés que se lo atribuye, ¿no? Después, pero escocés, bueno. Escocés, que te mata. Este es escocés, perdón. Es que, bueno, luego íbamos a hablar de los ingleses, pero este efectivamente es un inglés. Eso que quede siempre constancia, porque ellos siempre eran hijos de la Gran Bretaña. Exactamente, todos eran hijos de algo. Y en el caso de James Bruce, era hijo, en fin, que generó una mala fama alrededor suyo por atribuirse algo que no le correspondía. Él sabía perfectamente del descubrimiento de Pedro Páez Jaramillo, y lo sabía, pero aún así este aristócrata escocés, James Bruce, no dijo nada y se atribuyó él el descubrimiento en 1770. Odió la obra de Pedro Páez, la de Historia de Etiopía, donde se refleja con pelos y señales, en fin, cómo él acompañó al emperador etíope de aquel momento, que era Susinos, además para convertirle al catolicismo. Es, lo ignora todo y comete pues varios errores imperdonables, ¿no? Primero eso, el no atribuir ese legado, ¿no? En este caso, como descubrimiento oficial a Pedro Páez. Estamos hablando de 150 años antes que ocurre, o sea, sí. Que para que veas, o sea, el hombre sí debería tener esa información y lo tenía. Y por otra parte, pues está claro que él quiere reivindicar un poco pues ese honor ante el rey Jorge III, y él mismo se compara con Don Quijote de la Mancha, que ya le vale. Sí, y de todas formas, así. Antes de que James Bruce estuviera por la zona, entre él, digamos, y Pedro Páez, hubo otro personaje, que era Jerónimo Lobo, el portugués, que también estuvo visitando las fuentes del pero fueron 10 años después de Páez. Sí, 10 años, sí, pero claro, estaríamos hablando aún así 142 años claro. antes de que James Bruce apareciera por ahí. Ambos así. Forman parte del mismo entorno cultural, tanto Páez como el que acabas de citar, como el portugués. Y es que la intervención portuguesa en Etiopía desde el siglo XVI es intensísima. Los portugueses necesitaban hacer una pinza sobre los dominios mamelucos de Egipto y sobre el Imperio Turco, que llegaba hasta las costas del Golfo Pérsico del Estrecho Bab el-Mandeb, porque los portugueses toman Socotora, la isla que cierra el estrecho. Entonces, a ellos les atraía muchísimo la existencia de un mítico reino cristiano en el interior de África, como es verdad, que Etiopía al fin y al cabo lo era, porque era un aliado fabuloso. De hecho, los portugueses, bueno, eso ya hablaremos de ello cuando tengamos el tema del Arca de Alianza y otras cosas en otro programa, pero les interesaba específicamente además Etiopía, porque no solamente tenía este tema geopolítico que llamaríamos hoy, sino que tenía algo más. Tenía además algo mítico de tradición que le resultaba extremadamente atractivo. De hecho, allí está el hijo de Vasco de Gama, ni más ni menos, Cristóbal de Gama, que muere en Etiopía. Pero quiero decir con esto que era tal el número de entre comerciantes, religiosos y militares que pululaban por la zona, que realmente era absolutamente imposible que no fuera un español o un portugués el primero en llegar a las fuentes del Nilo Azul. Tenía que ser, era de cajón. Otra cosa, estoy hablando, por cierto, de cuando Cádiz llega, las dos coronas están unidas. Felipe III es entonces rey de Portugal y de España. Entonces, bueno, era lo mismo. Entonces, era cuestión de lógica y de tiempo. El por qué luego esto se olvida y los ingleses se pueden, o los británicos se pueden atribuir el descubrimiento de algo así es, pues bueno, pues la desidia tradicional nuestra y la pérdida de la importancia cultural de España en el 18. Claro, de hecho, tanta es la conexión entre los portugueses y los españoles en aquel entonces que Pedro Páez, La historia de Etiopía, la escribe en portugués. Claro. Y en parte, James Bruce, como bien dice Carlos, se aprovecha o se apropia de ese descubrimiento por la pura y simple dejadez de los españoles y del gobierno español en estos aspectos. Porque el libro de Pedro Páez, desde 1618, no se había vuelto a editar hasta el 2009. No, en 1945 existe una edición. Sí, pero quiero decir, una edición... Pero aún así, 45, como no editas nada, da igual. Claro, sí, una edición adaptada para todos los públicos, revisada, comentada, ampliada y demás, no se publica hasta el año 2009, que el Legado Andalusí publica una edición maravillosa del libro, con fotografías y demás, espléndida, y eso hace que Pedro Páez pase desapercibido. Y no solo eso, sino es que además Pedro Páez, además de ser, por cierto, uno de los, junto con el padre Antonio de Montserrat, es uno de los primeros, vamos, los dos primeros europeos que prueban el café, por ejemplo. Sí. Es además el primer europeo que cruza el desierto de Rub al Khali, antes incluso de otros británicos, por ejemplo, como John Philby, sí, que también se apropia de ese... Antes que Abdul Alárez. Claro, y además es que tenemos que tener en cuenta que las condiciones en las que Pedro Páez cruza el Rub al Khali no son ni parecidas a las de los otros europeos, porque los otros europeos van completamente pertrechados, bien preparados, y Pedro Páez iba detrás de la cola de un camello, hecho prisionero y luego yendo a galeras unos cuantos años. Ya, pero por lo menos llegó a la costa, algo es algo. No, pero... y el valor, después de cruzar todo el desierto y de que Montserrat volviera al reino español, el de quedarse allí y de decidir continuar con su labor jesuita en Etiopía, no, bueno, en Abisinia, ¿no? Bueno, Montserrat, más que al reino español, va al reino de los cielos porque acaba hecho polvo y muere a los dos años. Pero... A los dos años, sí. Pero sí, el mérito que tiene Pedro Páez es que es el personaje perfecto de un libro de aventuras. Es que le pasan de todo. Cuando se disfraza de comerciante armenio para dirigirse hasta las costas de Etiopía después de que le habían hecho prisionero y demás. Y luego, otro mérito también añadido frente a James Bruce por parte de Pedro Páez, y es que mientras James Bruce, el famoso libro sagrado, digamos, de la tradición etíope, en el que el Kebra Nagash, que es en el que se narra toda esa historia de Menelik y demás, James Bruce se lo apropia y roba físicamente el libro, mientras que Pedro Páez lo que hace es copiarlo, que es un adelanto intelectual muy grande. Es decir, no le robas su patrimonio cultural a esa gente, sino que él, que haces una copia, que es lo suyo, claro. Además, no se nos olvide decir que Pedro Páez, casi después de su muerte allí, fue tenido por un santo en toda aquella zona, porque dejó un rastro de sus buenas obras, por decirlo de alguna manera. Entre otras, ¿no?, también arquitectónicas. Efectivamente. Sí. De hecho, fíjate que el lugar donde él descubre las auténticas fuentes del Nilo Azul no es en el lago Tana como tal, sino a 100 kilómetros al sur del lago Tana. Ahí es donde él describe con pelos y señales pues esto que para los autóctonos de allí era lo más habitual, además incluso con aguas sagradas, aguas terapéuticas, donde la gente pues iba a recuperarse de distintas enfermedades. Y él lo que descubre es lo que se llamaba entonces el Pequeño Nilo. Y es curioso esa frase que él coloca ese 21 de abril de 1618, cuando se produce este gran descubrimiento, y es una frase donde se ve un poco la humildad de este hombre en contraprestación a la soberbia que tenía James Bruce 150 años después. Él dice textualmente: confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver antiguamente el rey Ciro y su hijo Cambises, el gran Alejandro y el gran Julio César. Es decir, él estaba emocionado de que eso fue lo que buscaron grandes personajes y que él, dentro de su modestia, porque él no iba buscando las fuentes del Nilo, sino sencillamente pues evangelizar, convertir al cristianismo, al catolicismo, al emperador Susinios, y él se encuentra con esa gran belleza y lo relata en Historia de Etiopía. Lo que decíamos antes, por desgracia en España parece que nunca reconocemos pues a los grandes genios, a los grandes descubridores, en fin, a los que han aportado. Pero hay una cosa que me gustaría decir en esto, que efectivamente los españoles lo reconocemos, cosa muy contraria a lo que hacen los portugueses, pero también es verdad que es que los portugueses ocupan toda esta zona y tienen tantísima relación con ello a través fundamentalmente de Sagres, que es que España no tuvo un Sagres. Ahí es donde está, yo creo, que la clave del asunto. Bueno, tuvimos un Escorial. Pero tampoco, estaban muy equilibrados, porque España en el siglo XVI hace una exploración mundial de un nivel increíble. En la época en la que Páez está en las fuentes del Nilo, es decir, hay que reconocer que España era la dueña y señora del Pacífico. Allí no entraba ningún barco europeo que no fuera nuestro. O sea, realmente España tiene una aportación a los descubrimientos del mundo no indudable, abrumadora. Es algo increíble. Bueno, hemos estado hablando de esa parte un poquitín, sí, por encima de la parte sur, de por donde está el origen del Nilo Blanco. Hemos entrado más a fondo en el Nilo Azul, pero sí que me gustaría que habláramos de esa historia más misteriosa, más hasta cierto punto incomprendida, ¿no? Que eran los orígenes del Nilo Blanco, ¿no? Claro. Porque ya desde la antigüedad se pensaba que era el río Níger, era en realidad el curso alto del Nilo Blanco. Luego, posteriormente, pues se ha comprobado que no era así. Se fue extendiendo más allá. Pero ahí sí que hubo la pugna, antes mencionábamos al principio, en el siglo XIX, la pugna entre lo que se supone que no tenía que haber ocurrido, que era un viaje organizado por Barton, apoyado por la Sociedad Geográfica, y que él llevaba al capitán Speke para, digamos, proteger un poquitín, dado que ya había viajado anteriormente con él. Pero el viaje le salió rana, ¿no? Le salió rana. Además, hubo una serie de hechos muy sospechosos, incluida la muerte de Speke, ¿no? En el momento en que muere, y ahora contaré. Antes de entrar, si te parece, en las fuentes del Nilo Blanco, como recomendación, para rematar un poco lo de las fuentes del Nilo Azul, un libro de Javier Reverte, que es la mejor y la única biografía dedicada a este genial jesuita, Pedro Páez. Se titula Dios, el Diablo y la Aventura. Es un libro del 2001, lo recomiendo porque, bueno, al estilo de Javier Reverte, es muy ameno y se reivindica muy bien esta figura, y además cuenta un poco pues todas las peripecias que había en la Etiopía del siglo XVII. Solo una cuestión, ya los geógrafos romanos sabían perfectamente la distinción entre el Nilo y el Níger, porque cuando ellos cortan el desierto, ellos sabían perfectamente que al sur de las tribus que estaban bajo la línea de la frontera del limes romano del norte de África, como los garamantes, etcétera, había un gigantesco río que los comerciantes que atravesaban el Sáhara destallaban y contaban y hablaban de él cuando iban pues lo que les interesaba allí, desde oro, plumas de avestruz, animales exóticos, marfil, etcétera, marfil. Bueno, pues ellos ya sabían, por lo menos con seguridad desde el siglo I, que el Níger no tenía nada que ver con el Nilo, que eran ríos distintos y correspondían a zonas geográficas muy diferenciadas. No hay constancia de expediciones romanas en la zona central, lo que sería Mali, Chad, hacia la zona baja de lo que sería luego la República Centroafricana. Pero sí las hay, se conoce perfectamente. Cuando se le plantea el problema a los ingleses en el siglo XIX, es porque, fijaros que esto es antes de la idea de Rhodes, de finales del XIX, de unir el Cairo con Sudáfrica. Esto es muy anterior. Ellos saben que es un descubrimiento importante y saben que les puede a una zona de África que les resulta atractiva e interesante. Y Barton, aparte de lo que va a contar Jesús, porque yo soy de los que piensa que el presidente Speke ha sido muy injustamente tratado por la historia, debido quizás a la personalidad arrolladora de Barton, que era un tipo increíble. O sea, Barton era un cazador formidable, un explorador alucinante, habló un montón de idiomas, se tiraba a todas las tías, era famosísimo. No, entonces, te llamas Richard Barton y ligas mucho. No, pero era muy curioso, porque él era un mito de la propia Inglaterra. O sea, cuando llegaba era algo terrorífico, ¿sabes? Que era, entonces, era un tío muy famoso, lo que hoy llamaríamos un personaje público conocido. Es que era el explorador de la época por antonomasia. Sí. Pero además con eso, con algunos elementos muy valiosos, bueno, como eso, iba capaz de disfrazarse de cualquier cosa, porque hablaba muchos idiomas nativos, era un tipo increíble. Es uno de los que traduce Las Mil y Una Noches, por ejemplo, y distintos libros orientales, pues a lenguas europeas, precisamente para dar a conocer todo ese bagaje. El chiste es que probablemente es falso, pero dicen él que una vez en una recepción, acaba de venir de sus viajes por África, y una dama, esas que estaba ahí alucinada al verle, dice: el señor Barton, debe ser emocionantísimo disparar una de esas grandes fieras y ver cómo queda desplomada a sus pies. Dice: no señora, lo alucinante es ver, y lo emocionante cuando uno ve que ha fallado el tiro. Debe ser lo último que piensa, ¿no? He fallado. Las últimas palabras. Bueno, es cierto, a ver, estamos hablando del siglo XIX, ahora nos tenemos que ir un poco a esta época, porque yo creo que es importante conocer muy bien la atmósfera de cómo se vivía en aquella época, que era el de pleno descubrimiento, en este caso de África. Ya había muchas cosas que estaban descubiertas, se conocía gran parte del mundo, pero África seguía siendo el gran misterioso y eso que estaba al lado de Europa. Y a principios del siglo XIX, la búsqueda de las fuentes del Nilo se convierte prácticamente en un tema nacional, sobre todo en Inglaterra, ¿no? y una obsesión. Entonces ya aparecen estos dos exploradores con ganas de pasar a la historia y hace que pasen a la historia, ¿no? Que es John Speke y Richard Barton. Se ponen el Salakoff por montera, se aventuran en el año 1859 por estas tierras inhóspitas africanas y llegan al principio al lago Tanganica. Ahí es donde ellos creen en un primer momento que están las fuentes del Nilo Blanco, siempre estamos hablando de... Claro, ellos buscaban las montañas de la Luna y los lagos, ellos seguían el mapa de Ptolomeo, en principio. Y decían cortar, que es desde la costa, que es lo inteligente. O sea, es pero muy interesante. Aquí, hasta ahí más o menos se llevaban bien. Tanganica, y parece que ese descubrimiento es oficial, los dos se cargan de honores a pesar de que había muchos egos entre ellos. Pero ¿qué ocurre? Que Speke no acaba de estar convencido. Él cree, además por los rumores y las leyendas que le cuentan los nativos de allí, de la zona, que el lago Tanganica no es exactamente las fuentes del Nilo. Así que al final se descubre efectivamente que no es así. Pero un poco más tarde, ya en 1862, Speke, ya sin Burton, porque Barton, que ya estaban medio cabreados, pues se interna un poco más lejos. Él cree que está más al sur todavía. Así que hasta allá llega y encuentra la orilla norte del lago Victoria, donde le confirman que efectivamente ahí es donde están las fuentes del Nilo. Y ahí es donde empieza la gran polémica, porque Barton sigue reivindicando que es en el lago Tanganica. Speke dice que es el lago Victoria. Aquí estaríamos hablando todavía, en aquella época se consideraba que era el río más largo del mundo. Hoy se sabe que el río más largo del mundo es el Amazonas, además el más caudaloso. Pero por entonces, cuando se determina que es el lago Victoria, tiene ni más ni menos que 6.671 kilómetros de distancia. Pero ahí es donde entra esa polémica, se lían un poco a tortazos diplomáticos y dialécticos entre uno y otro. Hay un juicio, hay una especie de careo, la Royal Geographical dice que hay que organizar un careo entre los dos porque se contradicen en los datos geográficos y claro, hay que determinar quién es el que se va a llevar el catálogo, quién es el que se va a llevar los honores. Y aquí cuento un dato que desde mi punto de vista es misterioso y todavía a día de hoy no se ha podido explicar. El hecho es que el 16 de septiembre de 1864, un día antes de la comparecencia de Barton y Speke ante el público, es decir, para dilucidar con papeles en la mano quién es el auténtico descubridor de las fuentes del Nilo, resulta que John Speke muere de un disparo de escopeta en una cacería. Él tenía 34 años. Un accidente es un accidente, tío. ¿Casualidad? ¿Accidente? ¿Se le quitaron del medio? Bueno, el hecho es que 8 años después es cuando le dan la completa razón. Pero durante esos ocho años, Barton sigue sacando pecho diciendo, he sido yo el que ha descubierto las fuentes del Nilo. Sospechoso incluso hasta ese momento. Hoy por hoy ni siquiera son las fuentes, ni el lago Tanganica ni el lago Victoria. ¿Sabéis ahora dónde están realmente las fuentes del Nilo? Está en el río Caguera, o sea, un río que te cagueras. Sí, es uno de los ríos que alimenta, de hecho, el Ruanda, lago Victoria. Sí. Con lo cual hay que sumarle unos cuantos kilómetros más. Actualmente claro. Están en los 6.700 kilómetros. Lo mismo que le ha pasado al Amazonas, que ha conseguido el número uno en el ranking por ese trozo que le añadieron. Sí, porque los americanos tienen el morro de pegarle el Missouri al Mississippi para estirarlo un poco más, pero vamos, ya al colmo. Eso era mucho morro. Sí, además, con el descubrimiento de las fuentes del Nilo Blanco es donde surge la famosa anécdota de Stanley Livingstone, ¿no? Porque Livingstone fracasó en ese intento de confirmar las afirmaciones de Speke y... cuando Stanley fue para ahí y de hecho verificó el descubrimiento de Speke, fue ahí cuando se encuentra supuestamente con Livingstone y viene la famosa frase, ¿no? El doctor Livingstone, supongo. Mira que se le dice que no. Me recuerda el chiste de... Pues eso es a los caballeros de la cabrada, ¿verdad? Eso de, claro. Soy el rey de no sé cuánto. No me lo creo. Pues ahí está, es un pequeño resumen de la cantidad de cosas que se podrían contar del Nilo, por no hablar, pero ya no hay tiempo, pero ya lo dejaremos para otra ocasión, incluso que los egipcios equiparaban el Nilo a la Vía Láctea, es decir, había también todo un... De eso hablaremos después. De eso hablaremos después. De eso hablaremos después. Que merece la pena, además. Bueno, pues hemos estado comentando esas partes. Sí es cierto que nos hemos dejado, bueno, pues... No se puede estar hablando de todo. Yo quería hablar de las percas. Las percas del Nilo, ¿no? Que son del virus del Nilo. Que son como que dices, el tiburón blanco es un enano al lado de una perca del Nilo. Sigo manteniendo que los lucios del Atazar son mucho más bordes. Sí, pero las percas están muy lucidas. Y bueno, con. con esta marcha triunfal que está sonando de Aída, pues eso significa que se nos ha acabado el tiempo y, como dice la marcha, que nos marchemos ya. ¿Qué directa nos has tirado? Bueno, no, yo no. Eso Alberto, que desde la pecera nos ha lanzado ahí la música. ¿Nos marchamos triunfalmente entonces? Sí, sí, yo creo que en una canoa río abajo podemos continuar. La cascada sí, va a ser lo difícil. Pero pasando las cataratas, ¿eh? Sí, porque si no... Sí, ya en el lindo egipcio, que es donde vamos a ir ahora. A ver qué se mete en el río Caguera. Bueno, muchas gracias a todos y continuamos con el programa. El Nilo y el Sol fueron considerados por los egipcios como dos poderosas fuerzas vitales, pues significaban la vida, la muerte y la resurrección. Asociaban al ser humano con estos tres ciclos, de ahí la identificación de resurrección con el más allá. La dimensión perdida. Y hoy en la sección vamos a hablar, como apuntaba durante el filandón, de esa relación entre el río Nilo y la Vía Láctea. La civilización egipcia ha sido una de las más importantes del mundo, aportando al mundo antiguo una amplia variedad de conocimientos, entre ellos en el mundo de la astronomía. Durante su dominio de más de 3.000 años sobre el valle del Nilo, los egipcios anotaron gran parte de lo que pasaba en el cielo nocturno y relacionaron la mayoría de los objetos astronómicos con sus dioses y la Vía Láctea como reflejo celeste del río Nilo. Muchos de sus templos y pirámides fueron construidas en base a sus estudios para que estuvieran conectados con el cosmos y así tener una armonía de energía. También cabe resaltar el calendario de los antiguos egipcios, que observaron que las estrellas realizan un giro completo en poco más de 365 días. Este ciclo del Sol concuerda con el de las estaciones y ya antes del 2500 los egipcios usaban un calendario basado en este ciclo, por lo que cabe suponer que utilizaban la observación astronómica de manera sistemática. Los astrónomos egipcios habían reconocido que las estrellas se trasladaban por tiempos o ciclos y se dieron cuenta que podían dividir sus tiempos en dos tipos de calendarios. Uno sería el lunar y el otro el solar. Gracias a estos estudios pudieron realizar mejoras en la agricultura. Es así como idearon tres estaciones, las cuales tenían una duración de 4 meses. Una de ellas era Ajket, la temporada de la inundación, la otra Peret, que era, digamos, la época de frío, y finalmente Shermu, o tiempo de verano. Las pirámides, de acuerdo a la sombra que ejercía el sol sobre ellas, mostraban precisamente en qué estación del año se encontraban. El año civil egipcio, por decirlo de un modo, tenía 12 meses de 30 días, más 5 días llamados epagómenos. La diferencia, pues, era que de un cuarto de día respecto al año solar. Entonces ellos no utilizaban los años bisiestos, sino que cada 120 años se adelantaba un mes, de tal forma que 1456 años después, el año civil y el astronómico volvían a coincidir de nuevo. También dividieron los astros en dos grupos, los indestructibles o estrellas imperecederas, que eran estrellas circumpolares siempre visibles, y los astros infatigables, que hacían referencia a los planetas móviles que vagan errantes por el cielo. Los planetas, por ejemplo, Marte, Júpiter y Saturno, representaban distintos aspectos de Horus. A Venus la llamaban la estrella viajera, porque se mueve de un lado a otro entre los cielos del amanecer y de la tarde. También diseñaron uno de los primeros zodiacos, el de Dendera, una serie de animales situados a lo largo de la trayectoria del sol por el cielo. Por supuesto, el cielo egipcio reflejaba animales comunes del Nilo y de la vida egipcia, tales como el cocodrilo, el hipopótamo, el escarabajo, el león, etc., ¿no? Una de las constelaciones más importantes era Orión, que relacionaban con Osiris, y Sirio, que era la otra, que representaba a Isis. El año egipcio empezaba cuando Sirio, después de desaparecer durante 70 días, aparecía por primera vez en el cielo de la mañana, hacia el solsticio de verano, el comienzo de la temporada de las crecidas del Nilo. De hecho, los egipcios creían que Sirio era responsable de las inundaciones, por lo que era muy importante predecir acertadamente el retorno de la estrella. Pero en las investigaciones astronómicas hay autores que aún van más allá. El británico Robert Bubal considera que hace 10.500 años la línea del cielo que marca la Vía Láctea coincidía con el curso del río Nilo, cuando además la alineación sudoeste de las estrellas del cinturón de Orión en relación con el eje de la Vía Láctea encajaba con el alineamiento sudoeste de las tres pirámides de Giza respecto a ese mismo eje del Nilo, ¿no? Y la constelación de Leo salía en el horizonte por la dirección que señala la Esfinge. Bubal explica también que la distancia de estas estrellas en relación con el eje de la Vía Láctea corresponde en igual escala con la distancia de las pirámides con respecto al eje del Nilo. Para el investigador británico, estos son elementos sólidos que indican una relación directa entre el cinturón de Orión y las pirámides de Giza. De la misma opinión es el escocés Graham Hancock, quien en su libro Las huellas de los dioses apunta que lo que contemplamos en la meseta de Giza es la configuración exacta de las estrellas del cinturón de Orión en lo que sería 10.500 años atrás, como si un maestro arquitecto hubiera llegado aquí en esa época y hubiera decidido trazar un inmenso mapa en el suelo utilizando una mezcla de elementos naturales y artificiales y empleara el curso meridional del valle del Nilo para representar la Vía Láctea, tal como aparecía entonces, colocando las tres pirámides exactamente en la misma relación con el Valle del Nilo que guardaban las tres estrellas con la Vía Láctea. En palabras del mismo Hancock, fue una forma muy ingeniosa, muy ambiciosa, muy exacta de marcar una época, de inmortalizar, por así decirlo, una determinada fecha en una obra arquitectónica. Ya para terminar, siguiendo esos estudios de Robert Bubal, los cuatro famosos y polémicos canales de ventilación de la Gran Pirámide apuntan a Alpha Draconis, uno de ellos, que es la estrella polar, la estrella polar de la antigüedad, el otro a la Osa Menor, a Orión, asociado por los egipcios con la reencarnación de Osiris, y a Sirio, asociado con la reencarnación de la diosa Isis. Se trataría así de canales de comunicación con los dioses del más allá y muy relacionados con la resurrección. Síguenos en laescobula.com. El zurrón del caminante. Y está aquí de nuevo con nosotros Maese Cuesta para hablarnos de ese zurrón del caminante. Y hoy vamos a hablar de uno de los templos del Antiguo Egipto que se halla en el corazón de la ciudad de Madrid. Se trata del Templo de Bot, que es un, digamos, un precioso regalo, lo de regalo igual entre comillas, pero bueno, del gobierno egipcio, que hiciera por la ayuda y colaboración española en lo que fue esa magna obra de trasladar los templos de Abu Simbel para que no desaparecieran bajo las aguas del lago Nasser, ¿no? Juan Ignacio, ¿cuál es la historia de ese templo de Debod? Bueno, en un programa dedicado al Nilo, pues tenemos que trasladarnos al Manzanares. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio en Madrid de tener un auténtico templo egipcio con una historia detrás, pues muy curiosa, que fue traído a España en el año 1968 como parte de unos regalos que hizo el gobierno, unos regalos entre comillas, que hizo el gobierno egipcio a diversos lugares con piezas que iban a quedar bajo las aguas de las obras hidráulicas que se hicieron precisamente en la parte del Nilo. En este caso concreto, el templo de Debod estaba en una zona junto a una pequeña localidad que precisamente tenía ese nombre, Debod de Amón, donde se construye un pequeño templo en la época del faraón Ptolomeo IV Filópator, aunque luego fue decorado por un rey nubio que fue Atarramón, o más conocido como Achalamí de Meroe. Porque siempre hubo una pugna en este sitio por ver quién realmente tenía el dominio sobre este lugar, en una región discutida, hasta que en tiempos de Augusto y de Tiberio quedó la cosa clara y quedó bajo el Imperio Romano, y le hicieron ciertas restauraciones los imperios romanos. Es un templo dedicado fundamentalmente al rey Amón, o sea, al dios Amón. Amón de Debod, en concreto, y forma parte de alguna manera del complejo sagrado de la diosa Isis en Filé, donde había diversos dioses a los que se rendía culto en este lugar, no solamente a Bot, sino a Isis e incluso a una divinidad principal que se llamaba Apedemac, un poderoso dios dinástico que pertenecía a la dinastía de los Meroe. ¿Qué encontramos con este templo? Pues algo que nos importa, y es que durante el traslado que se hizo en el año 1907, bueno, no se hizo todavía el traslado. En 1907 lo que queda es bajo las aguas durante largos periodos de tiempo cuando se construye la presa de Asuán, lo cual va a provocar que se deteriore mucho y que pierda parte de su policromía. Posteriormente, ya ha pasado bastante tiempo, después de tirarse largos periodos de 9 meses bajo las aguas, fue extraído y llevado a la isla de Elefantina, de donde poco a poco, hasta el año 1968, estuvo, y después de varias negociaciones vino ya a España para ser construido en un lugar que se decidió en ese momento que era el adecuado, que era el antiguo solar donde estuvo el cuartel de la montaña, en el parque del Pintor Rosales. En el cuartel de la montaña, precisamente, que quedaban las huellas de la guerra civil bastante a flor de piel, porque realmente en el año 36 la batalla que había entre la Casa de Campo y aquella zona era importante. Y en esta zona se elige colocar las piedras de este templo, que por cierto venían completamente desordenadas y sin plano de cómo realmente estaban situadas en Egipto. De tal manera que el arqueólogo encargado de esto, que es Martín Almagro, tuvo grandes dificultades y tuvo que prácticamente diseñarse de nuevo el templo, de tal manera que no tiene la misma forma que tenía entonces. Hubo que hacer añadidos, traer piedra de la provincia de Salamanca de distinto color para que se viera que no era exactamente la piedra original, se restauraron cosas, se quitaron otras, se colocaron las cosas de alguna manera pues como le vino, y además para hacer un recuerdo del Nilo incluso le hizo como una especie de remedo de embarcadero donde se ven los famosos fileos que son los que dan parte al templo. Aquí dentro nos vamos a encontrar un montón de imágenes, un montón de grabados que hacen referencia precisamente al culto que los creadores del templo hicieron a los propios dioses egipcios, y nos vamos a encontrar unas abolas que una vez reconstituidas quedan en un vestíbulo, un vestíbulo pronaos, la antesala del naos, la sala de los naoi, donde estaban unos monolitos, el corredor, la capilla de Osiris con un relicario osírico, pero sobre todo nos vamos a encontrar la parte del nacimiento, o sea, la parte del Neos, que no se sabe exactamente si era ahí donde estaba, pero que se supone que de alguna manera estaba en el lugar. En cualquier caso, en Madrid tenemos el privilegio de encontrarnos con uno de los grandes monumentos del antiguo Egipto, del antiguo Egipto, que además va a dar muchos dolores de cabeza en el futuro a los arqueólogos, sobre todo si se pierden los documentos, porque imagínate dentro de 10.000 años encontrarte un templo egipcio al lado de la Estación del Norte. Va a ser un poquito complicado el asunto. Algo anacrónico, ¿no? Y hoy en el Zurrón he traído un sonido grabado en el propio Templo de Devoz un día que andaba yo haciendo un vídeo por allí y se desató una gran tormenta que incluso me impidió salir del propio templo donde estaba dentro. Así que nos quedamos allí hasta que pasaron los rayos. Vamos a escucharlo. Hombre, la verdad es cuanto menos una gozada el poder estar en un templo egipcio y escuchar el ruido de la lluvia. Sí, y hay que decir una última cosa. El clima de Madrid no es lo mejor para un templo de estas características, porque precisamente por estas tormentas, por las lluvias y por muchas razones, pues se ha deteriorado bastante. Pero además por la labor de los gamberros, que en un momento dado lo llenaron de pintura. ¿Qué es lo peor de todo? ¿Qué es lo peor? La humedad, bueno, mira, fíjate, yo recuerdo ahora unos 2 o 3 años que me cogió una de estas tormentas, curiosamente de lluvia, no de arena, me pilló en la meseta de Giza y el barro, la arena del suelo me llegaba, fíjate si llovía fuerte, que la arena del suelo me llegaba a la boca. O sea, rebotaban las gotas, bueno, fue increíble. Además, es uno de los momentos que pude obtener una imagen, una fotografía del arco iris con las pirámides. Algo que, vamos, yo creo que no voy a conseguir por 100 veces que yo vuelva a ese lugar. Una foto difícil, desde luego. Sí, lo que sí es cierto, esa foto es difícil, pero lo que sí que recomiendo que nadie se debe perder es la vista al atardecer. Desde el Templo de Devoz. Desde el Templo de Devoz en Madrid, porque esa vista hacia el oeste por encima de la Casa Campo es única en el mundo. Es precioso. Cualquier visitante, los que viven o vivimos en Madrid y cualquier persona que venga aquí a la capital, pues que se acerque por ahí a la puesta del sol porque lo va a disfrutar. Que no se lo pierda, que no se lo pierda. Muchas gracias, Juan Ignacio. La escóbula de la brújula. El destructor de mitos. Hola de nuevo, Carlos. Seguimos en tierras del continente africano y hoy cerquita del río, pero del río Nilo. Pero te has propuesto una tarea, yo creo que difícil, sobre todo porque tal cual los últimos datos, bueno, datos que datan desde 2009, ¿no? Que es desmontar la leyenda, la de la desaparición de todo un ejército de nada menos que de 50.000 hombres

Síguenos en laescobula.com. Hola de nuevo, Jesús. ¿Qué tal, David? Muy bien, después de este filandón y de toda esta tralla que estamos metiendo. Lo que sí que, fíjate, para tralla, los mensajes que nos están llegando preguntándonos muchas personas que de dónde sacas tantos conocimientos, que cómo es posible que tengas tantas cosas, tantos datos, tanta información ahí en la cabeza. Bueno, se podría aplicar para todo el equipo, ¿no? Sí, la verdad que también muchas veces me ha preguntado, ¿no? Dice, pero bueno, ¿cómo sabéis tanto? Bueno, yo creo que el secreto está en eso, en la curiosidad, en las ganas de aprender. O sea, no en los cereales del desayuno, ¿no? No, y menos en los de Kellogg. Algún día contaremos la verdadera historia de Kellogg. Sí, efectivamente. que se las trae. Que se las trae, efectivamente, sí. Aquí podríamos aplicar esa famosa frase de Isaac Newton. Él decía, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Como este programa está pasado por agua, por tanto Nilo, pues yo creo que la frase encaja bastante. Y alguna vez he dicho, en más de una ocasión, ¿no? Es una frase de Descartes, que comentaba, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Siempre sabemos mucho menos de lo que nos podemos imaginar. Esto es un camino de ida, nunca de vuelta. Y el conocimiento es lo que nos tiene que empapar, pero como filosofía de vida, no la erudición. Y por ahí va un poco el cuento que vamos a traer esta noche. Sí, porque en esta vida siempre estamos aprendiendo, constantemente. O deberíamos. Y así debería ser. El que se estanca está muerto. Y hablando de muertos, porque hoy precisamente nos traes un cuento que es El anciano y el catedrático. Un cuento árabe, claro, estamos un poco esa tradición árabe también muy, muy rica en parábolas y en estas pequeñas filosofías que quedan comprimidas, pues eso, en pequeños cuentecitos como este que voy a traer a colación. Había una vez un anciano muy sabio que un buen día decidió hacer un viaje en barco para cruzar un caudaloso río, evidentemente el Nilo. Y en ese mismo viaje iba un catedrático un tanto arrogante que se sentó junto a él. El anciano permanecía en silencio, contemplando el paisaje. Así que el catedrático decidió sacar conversación. ¿Ha viajado usted mucho? Pues sí, un poco. ¿Ya ha estado usted en Jartún? Y al instante, el anciano le habló de las estrellas que se ven desde la ciudad, de los atardeceres, de las gentes y sus costumbres, del Nilo bañado, sus orillas, de miles de historias, entre ellas sus tradiciones, sus olores, los ruidos del zoco, y le habló de las hermosas mezquitas de la ciudad. Todo eso estaba muy bien, pero ¿habrá estudiado en la escuela de astronomía? Pues no, no lo he hecho. Pero hombre de Dios, entonces ha perdido usted media vida. Y por cierto, ¿ha estado en Alejandría? Y acto seguido, el anciano le empezó a hablar de la belleza de la ciudad, de su puerto y de su faro, del ambiente abarrotado de sus calles y del delta del Nilo, de sus tradiciones y tantas cosas que él sabía. Sí, veo que ha estado usted en Alejandría, pero ¿estudió usted geometría en la famosa biblioteca de Alejandría? Pues no. ¿Pero cómo es posible? ¡Ha perdido usted media vida! Al rato se levantó una tormenta y el anciano vio que entraba agua entre las tablas del barco. Entonces el sabio preguntó... ¿Habrá estudiado usted en muchos sitios, verdad? Y el pedante erudito enhebró una retahíla de escuelas, de universidades, bibliotecas y lugares de sabiduría que parecía no tener fin. Cuando al final terminó, el viejo le preguntó... ¿Y en alguno de esos lugares ha aprendido usted a nadar? Pues... no. Pues, amigo mío, ha perdido usted la vida entera, dijo el anciano mientras se tiraba al agua. ¡Me cago en...! Pobre catedrático, mira que no tener ni un simple flotador. Para que veas. Como ves, querido David, a veces la ignorancia mata. Sí, desde luego. Podría ser una de las moralejas, desde luego. Pero hay otras, seguro que hay otras. Hay otras, hay otras. Bueno, ya lo decía el poeta cubano José Martí. La ignorancia mata a los pueblos, por eso es preciso matar a la ignorancia. Hombre, una de las moralejas yo creo que es evidente. El primer paso del ignorante es presumir de que sabe mucho. Porque no es lo mismo acumular datos y conocimientos que tener sabiduría. Es algo que tenemos que distinguir muy bien. Conocimiento es todo lo que puedes aprender, todo lo que vas guardando en el disco duro de tu cabeza. Y sabiduría es otra cosa. Es la capacidad de aplicar todo ese conocimiento de una forma clara y sencilla en tu vida. De tal forma que aunque poseas una gran cantidad de conocimientos y no poseas la sabiduría para aplicarlos, de nada te sirven. Como dice Sun Tzu en su obra maestra El arte de la guerra, los guerreros victoriosos vencen primero y después van a la guerra. Por tanto, David, no hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida, la sabiduría nos ayuda a vivir con plenitud. ¿Cuánta razón tienes? Y no me extraña, que tus ya cientos miles de seguidores pues sigan haciendo esas preguntas, ¿no? De conocimiento, sabiduría. Yo lo resuelvo fácilmente. Maese Callejo tiene ambas. Muchas gracias. Muy bien, Maese David. Hasta luego. Y llegamos al final del programa, y quisiéramos hacerlo con un homenaje al jesuita e historiador Pedro Páez Jaramillo, quien, como ya hemos dicho, en 1618 fue el primer europeo en alcanzar las fuentes del Nilo Azul, el río que transcurre por Etiopía y que desemboca con gran fuerza en Sudán, uniéndose al Nilo Blanco. En 1603, Pedro Páez, con el nombre de Abdullah, decidió partir para evangelizar Etiopía. Estuvo allí en Abisinia más de 20 años, donde trabó amistad con los sucesivos emperadores en una época de duros conflictos entre monofisitas y católicos. Un día, acompañando al rey en un paseo a caballo, fue cuando descubrió las fuentes del Nilo. Era el 21 de abril de 1618. El momento fue descrito años más tarde, en 1620, en su Historia de Etiopía, tres tomos de altísimo valor histórico y científico que desgraciadamente no fueron publicados para todo el mundo hasta 1945. De él hemos querido rescatar unas palabras que hacen mención a la parte sagrada de ese nacimiento del Nilo Azul. Y venía en cierto día del año su hechicero, a quien tenían como sacerdote, y sacrificaba una vaca cerca de la fuente donde nacía el Nilo, y tiraba la cabeza en ella y la hacía llegar hasta el fondo. Y luego, en el lugar, hacía solemnes sacrificios matando muchas vacas que los gentiles le traían. Páez fue en realidad el primer hombre blanco en estar en ese enclave mítico, aunque su vivencia sea, a pesar de ello, solo una más de las muchas historias de aventuras que relatan los biógrafos. El misionero falleció en Gorgora, Etiopía, el 3 de mayo de 1622, a la edad de 58 años, y fue enterrado en la iglesia que él mismo había construido en Gorgora. La suya no sería una de las vidas más longevas, pero sí de las más intensas, aunque durante siglos su figura haya permanecido eclipsada por otras y ni siquiera resucitada por los miembros de su propia comunidad religiosa, los jesuitas. Tiempo después, con la cercanía del 400 aniversario de su histórico descubrimiento, un grupo de españoles colocó allí una merecida placa. Hoy, desde la Escóbula de la Brújula, nos unimos con este granito de arena en las ondas al homenaje. Thank you. En fin, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Solo nos queda, pues, recordaros, como es habitual, nuestra página web, laescobula.com, que, como ya sabéis, es nuestro lugar de encuentro entre programa y programa, donde encontraréis todo ese material adicional que vamos hablando a lo largo de los programas y donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Y ahora, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos.